hace muchos años, en China, existió un emperador cuyo palacio era el más hermoso del mundo, construido todo él de porcelana tan fina que había que tener mucho cuidado en no tocarlo para que no se rompiera. Atravesando un jardín se llegaba a un hermoso lago rodeado de árboles. En uno de ellos vivía un ruiseñor que cantaba tan dulcemente que cuantos le oían quedaban admirados. ¿El ruiseñor? De modo que existe semejante pájaro en mi jardín y nunca he oído hablar de él. ¿Llamabais, señor? Parece ser que hay en mis dominios un pájaro muy curioso al que llaman ruiseñor. ¿Cómo es que nadie me ha hablado de él? Majestad, no sé. Nunca tuvo el honor de ser presentado a la corte. Pues quiero que esta noche cante en mi presencia. Majestad, lo buscaré y lo encontraré. Preguntó a cuantos creía que pudieran orientarle, pero nadie sabía darle las noticias que deseaba. Al fin, desesperado, fue a la cocina. Y allí una pobre muchacha... Conozco perfectamente al ruiseñor. Cada noche cuando voy a casa junto a la playa del lago, me detengo para oírle cantar. La voz de ese pajarito me gusta tanto como cuando me abraza y me besa mi madre. Cocinerita, te agregaré oficialmente a la cocina del emperador y te daré permiso para verle comer si me llevas a donde está el ruiseñor. Y aquella misma noche... ¡Oh! Allí está sin duda. ¡Pero qué voz tan fuerte para un pájaro tan pequeño! ¡No! ¡Esas son vacas que mugen! Todavía tenemos que andar un ratito. ¡Él es! ¡Escuchad, señor! ¡Allí está! Es posible que sea ese animalito tan pequeño. ¡Llámale! ¡Ruiseñor! ¡Nuestro emperador desea que cantes en su presencia! ¿Serás tan amable que aceptes? ¡Con mucho gusto! ¡Mi precioso ruiseñor! Tengo el honor de invitarte a una gran fiesta que ha de celebrarse esta noche en la corte. Se oye cantar mucho mejor en medio del verdor de los campos. De todas formas, iré con mucho gusto, ya que el emperador lo desea. En el palacio del emperador se habían hecho preparativos extraordinarios. En el salón del trono habían preparado una varilla de oro para que se posara el ruiseñor. Toda la corte estaba impaciente por escuchar al pequeño cantor. Al fin llegó el emperador y el cantor del bosque empezó su concierto. El ruiseñor obtuvo un triunfo completo en palacio. Le dieron una jaula de oro con permiso para salir a pasear. Un día, su majestad recibió un paquetito de su amigo el emperador del Japón, en el cual había escrito un letrero que decía: el ruiseñor. ¡Oh! ¡Es un ruiseñor mecánico! ¡Qué bello es! ¡Veamos cómo funciona! ¡Es magnífico! ¡Maravilloso! Majestad, ¿qué os parece que canten juntos los dos ruiseñores? ¡Sí, sí, sí! ¡Que canten juntos! ¡Veamos! El dúo sale mal, majestad, pero es por culpa de él del bosque, pues el del emperador del Japón lo hace perfectamente. ¿Queréis que lo repitan otra vez? ¡Oh, sí, sí, que lo repitan! ¡Que lo repitan! El ruiseñor mecánico repetía su canción sin cesar. A los pocos días, el ruiseñor del bosque desapareció, pero nadie le echó de menos. Mientras tanto, pasó un año en el que no cesó de cantar el ruiseñor mecánico. Pero un día en que cantaba a todo cantar, su complicado mecanismo cesó de funcionar con gran disgusto del emperador, que cayó enfermo, augurándole los médicos pocos días de vida. Su imperial majestad yacía frío en su lecho sin movimiento. La corte le creía muerto, pero el emperador estaba sumido en un profundo letargo. Apenas podía respirar. Abrió un momento los ojos y vio ante él a la muerte. Recuerda cuando permitiste que murieran tus hombres. No, yo ignoraba eso. No sabía nada de ello. ¿Recuerda cuando enviaste a tu ejército a la guerra para que le aniquilase? ¡No! ¡No recuerdo! ¡Calla! ¡Calla! ¡No quiero oír esa voz! ¡Fuera! ¡Fuera! Sigue. Sigue, mi señor. Sigue. La muerte huye al conjuro de tus trinos. Gracias. Muchas gracias. Yo te he desterrado de mi imperio y tú has alejado a la muerte de mi corazón. ¿Cómo podré recompensarte, Ruiseñor? Yo me he recompensado en cierta ocasión. La primera vez que canté en tu presencia, te arranqué lágrimas de emoción. Pero ahora duerme. Yo cantaré mientras dure tu sueño. No me dejes nunca, Ruiseñor. Todos me han abandonado al creerme muerto. Todos menos tú. Quédate, por favor. Romperé en mil pedazos el pájaro de canto. No, no hagas tal cosa. No ha dejado de cantar mientras tenía voz. Consérvalo como un fiel servidor. Lo haré tal y como tú ordenes. Yo no puedo vivir confinado en tu palacio, pero por la noche cantaré en una rama cerca de tu ventana para distraerte y hacerte pensar. Cantaré el bien y el mal, todo lo que tú no conoces. Pero has de prometerme una cosa. Pídeme lo que quieras. Tienes que prometerme que no le dirás a nadie que un pajarito te lo cuenta todo. Sí. Te lo prometo. Bueno, bueno, me voy, que vienen tus cortesanos. Espérales en pie y obsérvalos. Señor, señor, ¿no habéis muerto? No, hijitos, y aún pienso vivir muchos años.